Webex cuenta con la seguridad integrada de Cisco, por lo que su videoconferencia será siempre confidencial. Busque hoy mismo prueba gratuita de Webex. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio y en internet nuestro espacio de salud y sanidad, con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios, diversos todos en su procedencia, en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir con ustedes. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? Los rebrotes han disparado el número de contagios durante los últimos 7 días hasta duplicar los de hace una semana. El jueves pasado, Sanidad informó de 5.128 nuevos casos entre el 9 y el 16 de julio. Bien, pues el informe actualizado para hoy, en las últimas horas, eleva este dato hasta los 10.220. Sin duda alguna, increciendo. Los positivos diagnosticados en las últimas 24 horas también son reflejo de esta vertiginosa subida de contagios a causa de los rebrotes. En concreto, el recuento oficial contabiliza 971 nuevos casos, 241 más que el miércoles, cuando se notificaron 730. La mitad de estos positivos se concentran, como saben, en Aragón, 415, y en Cataluña, 182. Estamos ante la segunda oleada de casos, según María Jesús Sierra. Puede que se haya una segunda oleada, eso es lo de menos. Lo demás es seguir lo que está pasando, ver dónde hay que tomar medidas, tomarlas de forma precoz y, bueno, ser muy conscientes de que claramente, lo que he dicho antes, en 2 semanas hemos triplicado la incidencia acumulada. España se mantiene en tercera posición por número de contagios, solo por detrás de Rusia y el Reino Unido. Preocupación, inquietud por el avance del coronavirus. Vamos a conocer el mapa de rebrotes desde una visión sonora también por regiones enseguida. Si se quedan con nosotros, muchas de ellas notando esta preocupación y esta inquietud desde el punto de vista sanitario, sí, también, pero también desde el punto de vista social y económico. Saben ustedes que Exceltur es la asociación de grandes empresas del turismo que calcula una caída de ingresos de 83.000 millones de euros para este año. Y nada hace prever, señala esta asociación, que los números vayan a mejorar. Esta semana ha habido comisión de sanidad en el Congreso, pacto también, in extremis, se lo vamos a contar aquí, en donde, por cierto, Ana Pastor ha jugado un papel también importante por parte del grupo Popular, y actualmente hay alrededor de 200 grupos trabajando en todo el mundo en busca de una vacuna, y la Organización Mundial de la Salud le está siguiendo las pistas a unas 140. Miren ustedes, de esas 140, 18 están siendo probadas en seres humanos, en ensayos clínicos. De los 18, 3 están más avanzadas. La vacuna experimental Sinovac de Biotech en China, la llamada ChAdOx1 de COP19 de la Universidad de Oxford, que conocen muy bien y que se ha hablado mucho, y la desarrollada por la compañía Moderna en Estados Unidos. Son los 3 avances, además de que España también está internamente avanzando mucho en materia de vacunas. Es lo que nos espera, pero podría ser después del verano. Representantes de varias compañías farmacéuticas que trabajan a contrarreloj en proyectos de vacunas contra la COVID-19 han anunciado en un congreso reciente, hemos tomado nota de eso, que podría estar lista en los próximos meses. Y yo digo, si todos los que nos escuchan, los que se marchan de vacaciones hoy, los que están ya de vacaciones, mantuviéramos más las distancias, nos laváramos las manos de forma regular, usáramos mascarillas, Comunidad de Madrid y Canarias son las únicas regiones donde no se utilizan mascarillas, aunque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid está dando bastante ejemplo en esa materia, sería clave para la proclamación de esa enfermedad en estos tiempos de verano. Fundamentalmente, así lo ven también desde el Ministerio. En ese Real Decreto ya consta que la utilización de mascarillas es obligatoria. O sea, realmente las comunidades están dando como recomendaciones y obligatoriedades más intensas estos días, pero ya es obligatorio el uso de mascarillas en todo el país, siempre que no se pueda mantener una distancia de 1.5 metros. Pues si se quedan con nosotros, intentaremos obtener información positiva sobre este coronavirus con todo el equipo de Valor Salud, con Tatiana Márquez, con Arancha Valero y con Félix Franco en la realización. Vamos a comenzar ya. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Pues vamos a echar un repaso a cómo están los brotes en nuestras distintas comunidades a esta hora, las 10 y 10, las 9 y 10 en las Islas Canarias, en un asunto que ocupa y preocupa en estos momentos a todos los ciudadanos, iba a decir de España, del mundo, Tatiana. Este viernes algunas zonas de España amanecen entre medidas restrictivas para evitar que aumenten aún más los contagios por coronavirus después de los datos registrados ayer. Los nuevos casos se subieron un día más, 971 en 24 horas. Y Sanidad ya reconoce que España podría estar sufriendo una segunda ola de contagios de COVID. Mientras tanto, Francia estudia si cerrar sus fronteras. Más de 209 focos de contagio se extienden prácticamente por toda España y vamos a hacer un repaso con el mapa. En Aragón continúa viviendo una situación complicada. El territorio ha notificado 422 casos positivos en las últimas 24 horas, que ha provocado que Zaragoza capital y sus comarcas retrocedan a la fase 2 sin flexibilizar. Se restringe el ocio nocturno y se establece un cierre obligatorio a las 12 de la noche. También se ordena el cierre de las peñas. Además, se prohíbe el consumo de alcohol de forma tumultuaria en la vía pública, es decir, el botellón. Son las palabras de Estira Repollés, consejera de Sanidad de Aragón. Continuamos por Andalucía, que registra 27 brotes activos de coronavirus, 20 en fase de investigación y 7 en fase de control, en las provincias de Granada, Almería, Málaga, Córdoba, Sevilla y Jaén, con un total de 537 casos confirmados, 80 más en 24 horas. La Junta de Andalucía ha confirmado 101 positivos por COVID-19 detectados en el brote relacionado con una discoteca de Córdoba, después de que en las últimas 24 horas se hayan sumado 4 contagios más. Se han hecho pruebas a más de 2.000 personas. En Asturias, el principal sigue siendo la comunidad autónoma con menor tasa de infectados, la mayoría de ellos importados de otras comunidades autónomas o países, y solo existe un brote en el occidente de la región con 3 contagiados. Baleares ha registrado en la última semana 4 nuevos brotes de coronavirus, que se suman a los 10 focos activos que estaban localizados semanas atrás. Estos últimos brotes, al parecer, han sido 2 en Mallorca, 1 en Menorca y otro en Formentera. Este último se trataría de un foco de ámbito laboral. En la comunidad balear hay un total de 122 casos activos. En Canarias, el archipiélago tiene actualmente 7 brotes por coronavirus que afectan por el momento a 36 personas. En Cantabria hay 3 brotes activos. Uno ha dado lugar a 9 contagios relacionados con una familia que viajó de Sudamérica y la misma cantidad de positivos se ha registrado entre los jóvenes que participaron en una casa de campo. En Castilla-La Mancha, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha avanzado este jueves la detección de un nuevo brote de contagios en la localidad toledana del Corral de Almuguer. Agrupa 5 positivos surgidos en el seno de una fiesta. En Castilla y León se contabilizan 6 brotes activos y un posible foco en estudio en Burgos relacionado con el ocio nocturno. El de Burgos suma 18 positivos, en la provincia de León el brote de la Vecilla 3 positivos y en Valladolid se suman 23 positivos más. Cataluña sigue siendo la comunidad más afectada por los rebrotes y ha contabilizado en la última jornada 1.949 casos más, según los datos de la Generalitat. El área sanitaria de Lleida, con unos 50 focos activos, se lleva la peor parte, aunque la Generalitat constata transmisión comunitaria también en Barcelona. En Extremadura, la Junta contabiliza 11 brotes de COVID-19 en todo el territorio. El último en declararse ha sido la localidad cacereña de Navas del Madroño, con 14 contactos. Mientras tanto, en Galicia, la Junta ha registrado este jueves un brote en Pontevedra con 6 positivos, cuyo origen reside en un joven que ha retransmitido el virus a familiares cercanos. Este foco se suma al de Betanzos y al de Villalba, en Lugo. Amariña sigue bajando. Por su parte, La Rioja, una veintena de miembros de la ejecutiva del PSOE se encuentran aislados después de que uno de los asistentes a una reunión diera positivo en coronavirus. Madrid, la Comunidad de Madrid, contabiliza actualmente 7 brotes, incluido el del Club de Fútbol Fuenlabrada, a pesar de que parte de la expedición está aislada en La Coruña. El resto de focos se encuentran en San Agustín de Guadalix, Ciempozuelos, Torrelaguna y Madrid capital. Navarra también tiene transmisión comunitaria y ha situado en los últimos días dentro de las comunidades con mayor incidencia acumulada junto a Aragón y Cataluña. En las últimas horas ha contabilizado 66 nuevos casos positivos. El País Vasco ha contabilizado 111 nuevos casos positivos de COVID en las últimas 24 horas detectados por prueba de PCR. La Comunidad Valenciana ha registrado un total de 31 rebrotes. Y acabamos con Murcia. Una situación preocupante es la que viven, sobre todo en Totana, que ha iniciado con contagios de 56 personas en la comunidad de Totana. Estamos en una situación ahora mismo de alerta máxima en este municipio, con lo cual las personas deben de intentar estar en su casa, en su lugar seguro, como siempre hemos dicho, y salir exclusivamente para comprar las cosas imprescindibles, salir lo menos posible y no tener reuniones. Una persona sí puede salir de su domicilio en un momento determinado, pero no del municipio. Son las palabras de Manuel Villegas, consejero de Sanidad de Murcia, que comentaba que Totana se retrocede a fase 1. Muchas gracias, Tatiana Márquez, por ese repaso, ese mapa sonoro de, ya lo ven ustedes, los brotes en toda España, es la ocupación, la preocupación en esta jornada de viernes. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Y vamos al análisis ya, con todos nuestros invitados que nos van acompañando a lo largo y ancho de este programa. Esa es la actualidad que estamos viviendo. Hay mucho fondo, hay mucha información, hay mucha realidad, mucha actualidad con nuestros protagonistas en este Valor Salud, que les anuncio que es el último antes de marcharnos unos días para descansar, pero todos los viernes tendrán aquí, todos los viernes del mes de agosto, sonidos destacados del mundo de la salud y la sanidad. Y bueno, no quiero ni contarles cómo venimos el 4 de septiembre con ideas, con fuerza, con muchas novedades que contarles a todos ustedes. Déjenme que salude esta hora de la mañana a don Carlos Luz, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Fran? Buenos días. Bueno, pues usted ha escuchado este mapa sonoro que tenemos. ¿Qué reflexión hace de estos brotes que están surgiendo? Sí es verdad, sintomáticos casi todos, pero están llegando ya algunos problemas a nuestros hospitales, poco a poco, con tranquilidad, y sobre todo algunas personas que están empezando a contagiarse de reuniones familiares, sobre todo los jóvenes. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues es preocupante, Fran, es preocupante porque la sensación al final que se transmite es que hemos querido volver a la normalidad y no nos damos cuenta de que no estamos en una situación de normalidad y que hay que mantener las distancias y que hay que mantener también pues un control en las medidas de distanciamiento social y de mascarilla, que parece que al final pues en nuestro carácter está nos cuesta mucho por poder hacerlo, ¿no? Y me preocupa porque ya empezamos a ver alguna zona donde los hospitales pues empiezan a tener un número de pacientes elevado. Uh-huh. Y sabemos que al final la situación de los hospitales va a ser fundamental para la toma de decisiones y las vueltas a fases anteriores. Uh-huh. Ha sido una semana, Carlos, en el tono económico, político de nuestra sanidad bastante importante, in extremis pacto ante la reconstrucción, en el que, por cierto, tanto vosotros, ASPE, como IDIS, habéis participado. Ha habido una agenda, como resultado, una Agencia Nacional de la Salud. Los recursos humanos en el mundo de la salud y la sanidad se empiezan a estudiar los ratios de plantillas sanitarias. Gran labor, por cierto, la tengo que destacar de Ana Pastor, del Partido Popular, en este momento, y muchas novedades de este pacto, independientemente, lógicamente, del acuerdo alcanzado histórico, que algo le quedará para la sanidad, esos 750.000 millones de euros, ¿no? Sí, vamos a ver, Fran, es una semana para nosotros de cierta tristeza, ¿no? En el sentido de que se ha llegado a un acuerdo, en el que nuestra alegría no está reflejada. El papel que ha tenido la sanidad privada ha sido un papel fundamental y una apuesta, hemos puesto toda la carne en el asador, hemos ayudado en todo y no existimos en el documento. Pero es que, dadas las perspectivas, casi parece que es una alegría no estar, porque parece que las medidas que se iban a tomar iban a tener una afectación económica y una afectación y un impacto muy fuerte sobre la sanidad privada. Entonces, que nuestra alegría sea no estar en el documento, no vernos reflejados por no estar negativamente, es llamativo, ¿no? Sobre todo cuando todavía estamos negociando, tanto a nivel de gobierno como de comunidades autónomas, cómo reparar ese impacto tan grande que ha tenido la sanidad privada. No quiero yo ser, somos tremendamente positivos en todo, pero ante, acuérdense ustedes, en marzo, abril, donde el mando único era el ministerio, donde la sanidad privada colaboró, ante un nuevo escenario, no quiero utilizar bolas de cristal, don Carlos, pero ante un nuevo escenario, ¿cómo actuaría la sanidad privada con los datos en la mano y en estos momentos? Pues vamos a actuar, como siempre, con responsabilidad. Y vamos a actuar también pidiendo que aquellas medidas que hemos propuesto en caso de rebrote se lleven a cabo. Que lo mismo que se hizo una desescalada, se haga una escalada. Que se tenga en cuenta que esto es una crisis sanitaria, pero también económica. Y que hay que primar la salud, pero la economía tiene que estar muy presente. Lo que no podemos permitir es un segundo grado de confinamiento en toda España, porque la economía se resentiría durante muchos años. Y eso sería tremendamente complicado. Entonces hay que llamar y apelar a la responsabilidad de los ciudadanos. Nosotros, por supuesto, Frank, vamos a estar, pero lo que entendemos es que quien tiene que estar es aquel que tenga urgencia y UCI. Uh-huh. Aquel que tenga esa capacidad de asistencia a personas que tengan esa urgencia y que puedan también dar un servicio a los pacientes que tengan COVID. Pero fuera de esas circunstancias no tendría mucho sentido forzar a los centros a abrir como se hizo en la anterior pandemia, ¿no? Entonces, damos todo por hecho, Frank, tal como están las circunstancias, de que si no la población no se conciencia, es muy posible que vayamos ampliando las zonas de confinamiento en España. Y creo que es el momento de hacer esa reflexión. Sin duda alguna, y vamos a tener tiempo para poder tomar esa decisión. Bueno, don Carlos, le deseo que descanse mucho en este verano. Volvemos el día 4, nueva temporada, ya camino de esa sexta temporada de Valor Salud, con muchísimas novedades y muy buenos contenidos que le vamos a ofrecer a nuestros oyentes. Muchísimas gracias y un feliz verano, ¿eh? Igualmente, Frank, que tengáis todos un feliz verano y muchísimas gracias también por tu dedicación durante este tiempo de pandemia. Muchas gracias. Un abrazo a los hombres y mujeres de ASPE. Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIC. Querido doctor, querido maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues estupendamente, querido Fran. ¿Todo bien por casa, como se suele decir? Bueno, pues razonablemente bien, vale, decía un buen amigo mío. Vale. No nos podemos quejar de las circunstancias que tenemos encima. Bueno, con todos los acuerdos en el Pacto de la Sanidad, también la reflexión es no del todo halagüeña para IDIS, lo que acaban de decir Carlos Ruz, presidente de ASPE. Bueno, como tenemos que ser tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, yo lo que diría es que nos sumamos absolutamente a lo comentado por Carlos Ruz, ¿no?, como presidente de ASPE, en el sentido y el sentir, ¿no?, de lo que es el sector de la sanidad privada. La verdad es que el documento, este dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, pues nos ha llamado poderosamente la atención, una vez que somos, desde el punto de vista de la sorpresa que nos hemos llevado con algunos de los aspectos que toca este documento, ¿no? Lo mismo que se le ha llevado pues otras organizaciones, como puede ser Farmaindustria, como puede ser FENIT, organizaciones que, por cierto, están también dentro de lo que es el prisma, ¿no?, y el paraguas de la Fundación IDIS. Sí, y pacientes, Fernando, y todas las asociaciones de pacientes también. Y las asociaciones de pacientes, efectivamente. Es que me refiero precisamente a ese tema, ¿no? A ese, nosotros estamos en total desacuerdo, ¿no?, con ese punto 47.2 Eso es. Del dictamen de la Comisión, ¿no? En definitiva, lo que insta es a que la industria no pueda dar su apoyo y prestar su apoyo a las actividades de formación continuada, investigación y educación sanitaria, pues al entorno profesional, ¿no?, de los profesionales médicos, como de las asociaciones de pacientes, muy especialmente en el caso de las asociaciones de pacientes, ¿no?, ya que sin estos recursos que provienen del emprendimiento privado en sanidad, pues la verdad es que se va a dificultar mucho. Se lo va a tener que pagar el propio médico, querido amigo. Pues según dicen algunos de nuestros diputados, pues parece que ese sería el sentir, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista tanto del profesional como del paciente, lo que pensamos es que es necesario respetar, ¿no? Respetar por encima de todo y apoyar pues esa contribución de la iniciativa privada en materia de formación continuada, por ejemplo, y de investigación, que se ha desarrollado a lo largo de los años, ¿no?, y que tan buenos resultados nos ha dado en ese sentido, ¿no? Y por eso pues apoyamos de forma decidida pues ese empoderamiento de los pacientes y de sus organizaciones, que es fundamental, ¿no? Sí, no, iba a decir que enseguida vamos a hablar largamente sobre este asunto, porque me está esperando también Adolfo López, vocal de Ejercicio Libre del Colegio de Médicos de Sevilla, para afrontar este punto 47.2, para que lo sepan todos nuestros oyentes, en lo que más se está hablando esta semana, el dictamen que insta, como decía Fernando Mugarza, a tomar medidas para la financiación pública de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas y para investigación independiente, divulgación, educación sanitaria, incluso patrocinios de actividades de asociaciones de pacientes. Sí, así es. Yo resumiría en dos puntos, si me permites, ¿sí? el sentir también de la Fundación, ¿no? Desde la Fundación IRIS. Nosotros pensamos que difícilmente se puede realizar una reconstrucción completa de nuestro sistema sanitario sin esa participación e implicación, además, del paciente y de sus organizaciones, ¿no? En definitiva, entre todos hemos de desterrar de una vez por todas ese mantra que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Desgraciadamente, eso de todo para el paciente, pero sin el paciente, ¿no? El paciente es el protagonista del sistema. Al paciente nos pertenece, porque pacientes lo somos o lo vamos a ser todos, ¿no? Nos pertenece el sistema sanitario, por lo tanto, debemos de tener la capacidad de participar en las decisiones y de ser parte de la decisión, ¿no? Y luego, por último, decir que, bueno, pues que España merece desarrollar, ¿no? Y disponer de un entorno asociativo potente y además respaldado sin fisuras, ¿no? Que contribuya pues a dotar de esa solidez y de esa capacidad de liderazgo en el concierto este geográfico que nos corresponde, que no es otro que Europa, ¿no? Pensamos en definitiva que solo mediante una apuesta pues muy decidida en este campo por parte de todos los agentes implicados en el sector es como realmente nuestro país va a conseguir ejercer esa posición que le corresponde de liderazgo y que le compete en esta materia de asociaciones de pacientes, de formación continuada, de educación para la salud, de esas actividades que son fundamentales dentro del entorno sanitario, ¿no? De las asociaciones pacientes y de las sociedades científicas que nosotros desde luego desde la Fundación IRIS apoyamos con absoluta sí. rotundidad y rechazamos además este punto 47.2 de este dictamen, ¿no? Sí, da la impresión, querido Fernando, en los 40 segundos que nos quedan, voy a utilizar una expresión muy latina, que vamos para atrás más que para adelante, ¿eh? en esta materia de salud y de formación y de atención a los médicos. Pues sí, pues curiosamente cuando las cosas funcionan, yo creo que en todo caso lo que hay que hacer es mejorarlas, ¿no? Pero no precisamente, como tú bien dices, dar el paso del cangrejo hacia atrás, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en Bruselas en noviembre del año pasado en el Congreso de la European Patient Forum, ¿no? Uh-huh. Y daba gusto ver cómo el resto de los países y España también estaba participada y estábamos participando pues organizaciones que tenemos que ver precisamente con ese entorno, ¿no? Tratando temas de todo tipo, ¿no? Y además temas muy muy candentes dentro de lo que son los sistemas sanitarios en los diferentes países. Quiero decir que España no puede perder ese tren. España debe tener un movimiento asociativo potente, unido, cohesionado y además bien formado y profesionalizado. Esa es una buena palanca de futuro de nuestro sistema sanitario. Querido Fernando, te deseo unas excelentes vacaciones a ti y a todo el equipo de IRIS, a su presidente, a su directora general. ¿Cuántas cosas nos quedan por hacer? Será la próxima temporada, aunque estaremos todos los viernes con Sonidos este verano de salud y de sanidad. Te deseo un feliz verano y un abrazo especialmente hoy muy fuerte a tu familia, ¿eh? Muchísimas gracias, Fran, y quiero también sumarme a esa felicitación que te ha hecho Carlos por estos ya, bueno, vamos a por esa sexta temporada, conducido Valor Salud de una forma magistral por ti, que sí, que eres realmente el maestro y responsable de este programa. Eres espléndido, gracias, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Fran. Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo, siempre desde España. Este año más que nunca, gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. La economía española sorprende siempre para bien en los momentos más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Lo que les diría es, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española pues rebotará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos en directo, 10:30, 9:30, las Islas Canarias. Estamos contándole toda la situación de nuestra salud y nuestra sanidad con la actualidad en primer plano. Hemos conocido a primera hora también que Madrid va a tomar nuevas medidas la próxima semana y apunta a limitaciones en terrazas y ocio nocturno. Atención, esa es la noticia. Madrid va a tomar nuevas medidas en la próxima semana y va a apuntar a limitar espacios en terrazas y ocio nocturno. En ese anuncio prácticamente que hacían desde el Ministerio en las últimas horas, que estamos ante la segunda ola de contagios. Muchísima prudencia a todos ustedes. Arancha Valero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, Fran, muy buenos días. Bueno, vamos a conocer si los oyentes, si todas las personas están interesadas en contactar con personas que aparecen en este programa o que quieren también conocer algún dato sobre el coronavirus o alguna información, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros o estar más conectados con Valor Salud? Pues a todos los oyentes interesados en transmitirnos contenidos y asuntos relacionados con la salud y la sanidad, les animamos a que nos escriban a través del email de Capital Radio, que es www.capitalradio.es, y si lo prefieren, al Twitter, @capitalradio_b. Tenemos, por cierto, no quiero que se me olvide, la semana que viene una cita interesante con el mundo de los recursos humanos, con el Foro de Recursos Humanos y una escuela donde vamos a tocar. En esa escuela van a venir 25-30 directivos y vamos a hablar también de la situación post-COVID-19 también, vamos a recordarlo. Así es, Fran. Este lunes comienza la escuela de verano, Foro Recursos Humanos, una importante desde el 27 de julio hasta el 31, en la que contaremos con más de 20 directivos de recursos humanos para abordar cómo va a ser la transformación de las organizaciones tras la crisis sanitaria que hemos vivido. Todavía es posible apuntarse, por lo que os animamos a que lo hagáis desde la web de Foro Recursos Humanos. Muchas gracias, Arancha Valero, en este caso esta mañana. Adolfo López es vocal del ejercicio libre del Colegio de Médicos de Sevilla y está en línea con nosotros a esta hora de la mañana, las 10:32, 9:32 en las Islas Canarias. Don Adolfo, encantado de saludarle. Muy buenos días. Igualmente, Sam. Bueno, un saludo a vosotros y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, estamos hablando con todos nuestros entrevistados de la situación, bueno, de los rebrotes. Ese era el anuncio que daba la Comunidad de Madrid hace unas horas, limitaciones en reuniones, terrazas. Bueno, parece que la situación vuelve lentamente a ser seria, ¿no, Adolfo? Sí, lamentablemente estamos ante una situación preocupante. Podemos estar hablando del inicio de una segunda oleada que aún en fase de escalada podríamos poner fin, claro. Uh-huh. Pero eso compete no solo a las normas y directrices que desde las distintas administraciones puedan dar, sino también, bueno, a nosotros mismos, a la población, hacer un ejercicio responsable, saber que es un sacrificio temporal, que esto tarde o temprano pues se encontrará la solución a tal situación y, por tanto, un poquito de sacrificio no viene mal. Uh-huh. para bueno, pensando en nuestros mayores y en no volver a destrozar la economía, ¿no? Adolfo, nos hablas desde, lógicamente, desde Sevilla, desde el Colegio de Médicos de Sevilla. Son muchos los españoles, muchos, por no decir madrileños, que nos vamos a Andalucía, ¿eh? ¿Cómo está Andalucía en materia de coronavirus y, sobre todo, ante el aumento que se está produciendo de la edad en el contagio y sobre todo también la mayoría son no sintomáticos, pero están apareciendo ya contagios cada vez más directos? ¿Cómo están los hospitales en Andalucía? ¿Cuál pudiera ser la situación ante ese resurgir del coronavirus, en este caso en Andalucía? Sí, la situación ahora mismo, lo que nos llega al colegio desde los distintos estamentos, tanto público como privado, es una situación ahora mismo favorable. No hay una sobrecarga asistencial. Afortunadamente, la mayoría de los casos son asintomáticos. Los brotes que se están produciendo están siendo bastante bien seguidos y controlados. Y no existe ahora mismo una demanda hospitalaria que haga peligrar la situación como vimos en meses anteriores, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que la situación pueda revertir en cualquier momento y la irresponsabilidad, pues obviamente, nos lleve a volver a saturar los sistemas y que volvamos a vivir momentos dramáticos como ya se vivieron en marzo y abril, ¿no? Uh-huh. Plan de reconstrucción, acuerdo in extremis el miércoles, lo ha manifestado también la patronal, ASPE, hemos escuchado a IRIS también. Recuerdo, entre las conclusiones aprobadas se encuentra también la prohibición a la industria de pagar formación médica. Es un punto 47.2 que quizás, Adolfo, es lo más comentado esta semana en el sector, ¿no? Sí, a nivel sanitario quizás lo que más ha llamado la atención. En este momento donde hacen falta usar todos los recursos que tengamos a nuestro alcance, tanto públicos como privados, donde quizás la sociedad se vería beneficiada de una simbiosis entre ambos sectores, que pudieran, bueno, asumir tanto la cofinanciación como las responsabilidades y que estemos trasladando esto al debate político de si tiene que ser o no tiene que ser el sector público, creo que no le hace un favor a nadie. Uh-huh. Ni al sector sanitario, ni siquiera a la propia población, ¿no? El médico, lamentablemente, no cuenta con una solvencia económica en nuestro país que pueda permitirse el financiarse en su propia formación. Y hasta ahora lo que desde las instituciones públicas se ha venido haciendo pues ha sido una formación con cuentagota, muy muy sectorizada y con poca diversidad y pluralidad. Eso lleva a que el 90% de toda la formación que hasta ahora el médico ha tenido, uh-huh, y que además es responsable misma de nuestra profesión, porque pues no olvidemos que el médico tiene que estar en continua formación, continua actualización, y hasta ahora solo ha sido tirado de recursos propios y de la propia industria farmacéutica, pues, que ha colaborado tanto en la formación como en la investigación en este país, ¿no? Uh-huh. Si vamos en una situación económica como la que estamos a pretender que desde el sector público se aporte todo ese déficit que va a dejar o ese vacío, creo que va a ser lento y mal como siempre. Uh-huh. Y vamos a tener un problema. Sobre todo, querido Adolfo, ¿qué va a pasar también con los profesionales que pagan de su bolsillo su formación sin ningún tipo de respaldo público y menos ahora privado, ¿no? Sí, es que hasta ahora ha venido siendo así. Es decir, que cuando ha habido alguna necesidad de formación, máster, curso, congreso, simposio, donde se han puesto encima de la mesa pues las novedades, las actualizaciones, tanto médicas como quirúrgicas, en el abordaje de distintas patologías, indistintamente, que hayan sido médicos del sector privado como de público, hasta ahora ha sido la industria la que ha apoyado fundamentalmente este tipo de eventos, ¿no? Uh-huh. Eso es un montante económico muy muy muy importante. Uh-huh. Yo creo que él va a dejar una carencia fundamental, y sin entrar a debatir cuál es la aportación económica que le produce al claro. país eventos de este tipo, que por ejemplo en nuestro caso de Sevilla se había convertido prácticamente en una ciudad de congresos y eso es una caída brusca de parte del PIB de este país, claro. Uh-huh. Fíjense todos ustedes, nuestros oyentes, estamos hablando esta semana de muchas cifras, sobre todo de las que se han traído de Europa, pero la sanidad estamos hablando de 66.000 millones de euros al año, en empleo el 7,7% del empleo nacional. Se sugiere también el paso del 6 al 7 en el PIB, pero bueno, si vamos para atrás, como le decía Fernando Mugarza, yo, Adolfo, y en vez de ir para adelante, las decisiones políticas no van acorde a las actuaciones, digamos, profesionales ni de futuro, ¿eh? Sí, no, ni mucho menos. Yo creo que se está aprovechando una coyuntura de crisis importante para hacer ideología y política, y creo que no es el momento de este país. Yo creo que es el momento de aunar esfuerzos y de invertir toda la logística y toda la imaginación y todo el potencial humano que tenemos de grandes profesionales en este país para luchar por una mejor sanidad y reforzar la economía de nuestro país, que estaba sustentada en sectores productivos muy básicos. Entonces, si esa no es la energía en la que derrochamos el tiempo y nos paramos en divagar sobre problemas ideológicos, no avanzaremos. Vamos, no sé si eso entra en la coyuntura de la ayuda recibida o que vamos a recibir de Europa, y si vamos a tener algún tipo de corrección en ese tipo de aspectos, pero este tipo de normativas, desde luego, no vienen al caso. Y creo que se está haciendo política errónea, ideológica, y no con intención de solucionar los problemas reales. Bueno, pues Adolfo López, vocal del Ejercicio Libre del Colegio de Médicos de Sevilla. Me imagino que esta semana cerrando temas para descansar unos días, ¿no?, y seguir con la actividad en septiembre del Colegio de Médicos, ¿no? Sí, bueno, el colegio estamos continuamente conectados porque, bueno, no paran de llegar acontecimientos. Algunos favorables y otros no tanto. Y estamos continuamente conectados, aunque lo que queda es una reunión de la permanente y posiblemente ya la siguiente sea la reunión en septiembre. Pero lamentablemente las vacaciones estamos con el rabillo del ojo, ¿no? Desde luego. Localizado rápidamente, porque no sabemos en qué situación vamos a tener que volver de nuestros distintos sitios para cometer lo que tenga que venir. Querido Adolfo, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos los médicos de Andalucía. Muchísimas gracias. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Con todas las cuestiones de actualidad y de debate, Nieto Burgueño, Burgueño Nieto, en unos minutos, debate aquí en Capital Radio. Antes, déjenme que me vaya al Hospital Universitario de Móstoles con el jefe de servicio de rehabilitación del Hospital Quirón Salud también Sur, en Alcorcón, en Madrid. Además, ha sido médico rehabilitador de grandes personalidades en nuestro país. Doctor Fernando Serrano. Doctor Serrano, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Especialista en medicina. Sí, especialista en medicina física y rehabilitación y entrenador nacional de triatlón también, todo hay que decirlo. Desde el Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario de Móstoles han creado ustedes la unidad de optimización funcional con la que se va a prescribir la práctica de ejercicio físico, corríjame, como parte del tratamiento clínico global del paciente, y sobre todo pensando también mucho en el antes del COVID y en el lo que puede venir del COVID, ¿no? Sí, entendemos el ejercicio físico como aquella actividad física que está dirigida a mantener y a mejorar la salud. Es una herramienta barata que requiere de la participación activa del paciente, y eso la hace que sea sostenible. Y la estamos utilizando, pues, para pacientes, prepararlos antes de una intervención quirúrgica, después de una intervención quirúrgica, en pacientes con cáncer, en embarazadas, en pequeños con diabetes mellitus tipo 1, y en la época del COVID nos ha venido muy bien, porque el virus le encanta que el pulmón no se mueva. Lo que estamos intentando es hacer programas de optimización funcional para ventilar mejor el pulmón. Y al virus le encanta que no se mueva la sangre, para crear un marco de éstasis sanguínea, que se formen trombos y que hayan desenlaces fatales. La idea es movilizar pulmones, movilizar sangre, para que tanto el oxígeno como los nutrientes vayan a todas las células del cuerpo, también a las de defensa. Y movilizando la sangre también procuramos que las células de defensa, en vez de estar por ahí acuarteladas en los tobillos, pues estén funcionando, buscando virus y células que tengan algún que otro desorden. Es decir, lo que nos estamos centrando en la unidad es en eso, en la utilización del ejercicio físico, no ya como un espacio para que las personas desarrollen sus potenciales, no como un agente promotor de la salud, sino ya como una herramienta terapéutica. Pero fíjese qué importante, doctor Serrano, la utilidad del deporte para prevenir el riesgo del contagio, ¿no? Sí, es decir, contra los virus tenemos pocas cosas que hacer, ¿vale? Tenemos una serie de cosas de comportamiento social que ya las autoridades nos han dejado bien claras: lavar las manos, utilizar mascarilla y distancia de seguridad. Bien, y luego tenemos unas cuestiones personales que yo creo que no se les da el suficiente importancia, no se les pone el foco ahí, y es en cómo cuidarnos nosotros para tener una mejor inmunidad. Bueno, pues en la inmunidad hay tres factores fundamentales. Uno, la nutrición. Sencillamente comer bien, lo que todo el mundo entendemos por comer bien. Dos, descansar. Y tres, actividad. ¿Por qué? Porque la actividad es sinónimo de vida. Cuando hay actividad, lo que le digo, se mueven pulmones, se mueve aire, se mueve sangre. Entonces, si nosotros tenemos una buena inmunidad, no hay virus que se nos vaya a resistir. Ahora, no entiendo muy bien por qué no le ponemos el foco ahí. Estamos pensando en la vacuna, estamos pensando en cuestiones sociales, pero hablamos poco a los ciudadanos de la importancia de que nos cuidemos cada uno de nosotros, como si fuéramos un bebé. Doctor Serrano, le están escuchando muchas personas que están, yo diría que, ocupadas y preocupadas por los últimos datos. Fíjese, nos llevan datos de Murcia que están culpando de los rebrotes al nulo control en Barajas. Bueno, esa es una disputa también Comunidad de Madrid, gobierno, sobre los PCR que se están haciendo o que no se están haciendo. ¿Cómo ve usted la situación con 59 años de experiencia que tiene en este coronavirus? A ver, vamos a ver. Primero, un mensaje de optimismo. Con la que hemos pasado, estamos de pie. Eso quiere decir que tenemos un sistema sanitario, tanto público como privado, que ha sido el que nos ha garantizado la vida. Yo creo que todos hemos aprendido cosas. Supongo que los responsables políticos habrán aprendido que se hicieron cosas que nunca se tenían que haber hecho, se dejaron de hacer cosas que jamás se tenían que haber dejado de hacer. Los mismos sanitarios hemos aprendido cómo tratar mejor enfrentarnos mejor al COVID, de tal manera que ahora un paciente que se infecte por COVID tiene muchas más probabilidades de salir bien parado que cuando se infectó en marzo, por lo que hemos aprendido. Y a nivel de ciudadanía, yo creo que también todos hemos aprendido a entender pues que tenemos que hacer caso de las medidas, digamos, de anticontagio que nos comentan. Dicho esto, cuando se produce cierta movilidad, pues es normal que aparezcan unos nuevos casos. Es cierto que muchas veces pequeños colectivos o en pequeños momentos podemos liar una importante. Me estoy pensando en el ocio nocturno, en algunas celebraciones que se han hecho. Pues yo creo que a nada que seamos cada uno de nosotros un poco, digamos, consciente, yo creo que estamos en mucha mejor situación de la que estábamos. Desde luego. Dicho eso, las curvas epidemiológicas tienen su propia vida. No es tanto lo que está saliendo, sino que probablemente estamos en una fase ascendente de la curva. Pero yo creo que ahora todos sabemos a lo que nos enfrentamos. Responsables, sanitarios y ciudadanos. Con lo cual, a poco que nos pongamos a hacer lo que tiene que hacer, vamos, esto lo tenemos controlado. Doctor Serrano, don Fernando, especialista en medicina física, rehabilitación y entrenador nacional. Me ha gustado mucho ese mensaje de optimismo, que solo lo puede hacer un buen médico y un buen deportista como usted, ¿eh? Muchísimas gracias. A ustedes, que tengan un buen día. Pues muchas gracias. Las 10:48, vamos a abrir nuestra tertulia, la tertulia final del programa del Valor Salud, con Antonio Burgueño y con José Ignacio Nieto. Creo que tenemos a Antonio Burgueño con nosotros. Querido director del proyecto Impulso, maestro Burgueño, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Tenemos a Antonio Burgueño? Sí, buenos días, Fran. Antonio, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, empezamos por donde tú quieras, porque anda que no hay temas para tratar hoy, ¿eh? Hay temas, pero esto ha escuchado tu programa, Fran, está muy bien tratados todos. Yo creo que los principales temas se han tratado. El sistema sanitario está en un momento tremendamente complejo, un momento muy difícil porque la patología parada va a crear unos problemas tremendos a los pacientes, pero es que además, como se ha venido comentando en el programa, lo que está ocurriendo en las decisiones que están tomando van en contra de meter eficiencia al sistema y meterle recursos. Van decisiones a quitarle recursos muy, muy importantes. Lo llevo diciendo durante todo el programa, Antonio, vamos para atrás, Vamos para atrás, además. Fíjese, en el tema de la industria, si en el punto dice el 47.2, pero si el 47.1 dice fomentar el correcto uso de la farmacología, pues qué mejor que participe la industria, que es quien lo distribuye y fabrica, en ese correcto uso. Es absurdo, ¿no? Entonces, pero al final, bueno, pues es un tema que viene con tintes ideológicos, sin ninguna duda, y eso todo el mundo lo sabe, pero la ideología cabe siempre y cuando tenga razón, el razonamiento. Pero es un sinsentido. Yo no creo que vaya a ningún lado esto. Hay una legislación europea, Fran, que está por encima de la española, que está regulando estas cosas. Creo que tenemos a José Ignacio Nieto ya, experto en políticas sanitarias y también ex consejero de salud de La Rioja en esta tertulia Nieto Burgueño, Burgueño Nieto ya tradicional en la radio. Querido José Ignacio, ¿cómo estás, Nacho? Buenos días. Buenos días, Fran, buenos días, Antonio. Se te ve con una voz muy potente, lo cual de salud muy bien, según sin duda alguna, ¿no? Bueno, eso creemos. Bien, las cosas parece que van bien. ¿Por dónde empezamos, querido Nacho? Bueno, pues la verdad es que ahora mismo yo he estado intentando ver un poquito esos acuerdos que se han hecho, ese dictamen que se ha aprobado para la reconstrucción nacional, que vaya nombrecito. Y bueno, pues esos acuerdos que en principio hay, que algunas cosas seguro que van a ser buenas, no está todo lo que se hubiese querido seguramente, ni lo que es necesario, pero hay muchas cosas todavía. Yo creo que hasta que no veamos las últimas enmiendas introducidas, porque en estos momentos se produce un poco revuelo del texto, pero a mí me surge una gran duda, porque esas medidas, al final, quien las tiene que impulsar de verdad es el gobierno. Y para sacar adelante ese documento, ese texto, ese acuerdo en el Congreso de los Diputados, pues yo creo que han tenido que pasar por algunas cuestiones que no sé si van, no digo ya a estar dispuestos, que lo dudo también, pero sobre todo que vayan a poder con el gobierno y con su socio de gobierno, que algunas cosas parecen impensables, no solo en la parte de sanidad, sino también en el resto de partes del documento, pero especialmente refiriéndonos a la de sanidad, porque se les han roto algunos de los esquemas y algunas de las cosas que ellos todavía siguen vendiendo y diciendo cada día como si no estuviesen escritas ahí. Y eso es preocupante. Y lo que puede ser beneficioso, porque tú sabes que yo siempre he sido muy poco crédulo de la posibilidad de acuerdos, grandes acuerdos políticos en materia de sanidad. Este puede ser un principio que nos podría dejar como cosa buena el COVID, que será de lo poco, pero vamos a ver qué virtualidad tiene después, qué efectividad tiene en la puesta en práctica de algunas de esas medidas y cómo se hacen y en qué acaban. Esa es la parte que a mí ahora mismo me tiene pendiente y preocupado. Están llegando noticias de Murcia que están culpando de los rebrotes al nulo control en Barajas, Antonio, y Madrid anuncia el aumento también de las limitaciones en reuniones, terrazas y ocio nocturno. Estamos ya declaradamente en la segunda ola de estos contagios, ¿no? Sí, ya le decía que poco canalía a lo que he escuchado a lo largo del programa, porque el doctor de esta habitación está brillante cuando decía que vamos a ser objetivos, que no incrédulos y no relativizar las cosas. Vamos a ser objetivos. Estamos al inicio de la segunda ola, muy al inicio. Estamos preparados, conocemos mejor la enfermedad y evidentemente, bueno, pues buscar culpables cuando estamos ante una situación tan complicada, pues es muy difícil. Es cierto que hay medidas que se podrían tomar, otras que no, se valoran y demás, pero bueno, yo creo que hay que tener, como siempre, prudencia, nunca miedo y sobre todo responsabilidad de todos, ¿no? Y bueno, pues ser consciente que estamos ante un inicio de la segunda ola que todavía se puede controlar. Evidentemente se puede frenar. Nunca llegaremos a la situación anterior de marzo, porque estamos preparados, ya todo el mundo tiene mascarillas, todo el mundo sabe el lavado de manos, pues, y la distancia social. Por tanto, yo creo que aunque haya unos poquitos que no cumplan, pero no es lo mismo al principio, estamos todos juntos y sin tener ni idea de lo que estaba pasando. Dígame algo de la noticia de esta semana, ¿no? Del Pleno del Congreso que ha respaldado las conclusiones económicas, sanitarias y las relativas a la Unión Europea, el documento aprobado, y también del famoso 47.2, ¿no? El dictamen que hemos hablado también en este programa, que insta a tomar medidas, ¿no?, para financiación pública de formación continuada a los sanitarios, pero nada de la que provenga de la industria. Sí, bueno, eso es un poco lo que yo te estaba intentando decir antes, ¿no? Que esos acuerdos que se han adoptado, bueno, pues mira, ese del tema de... ¿Cómo ha habido tantos acuerdos, Nacho? Sí, no, pero me refería a esto, refería al acuerdo de la reconstrucción nacional, sí, ¿no? Entendido. Pero, bueno, efectivamente, en cuanto a lo de la industria, bueno, pues es algo que ya se había perseguido en distintos momentos y que ha tenido ha tenido sus oleadas también de más y de menos, pero es algo que yo creo que debía ser tratado realmente con la industria farmacéutica, porque es una parte de la sanidad y tiene mucho que ver con la sanidad, como todos sabemos, ¿no? Y permíteme, con el tema de los rebrotes, Antonio, ya te dejo hablar, con el tema de los rebrotes, la verdad es que, por un lado, es preocupante que haya una parte de la ciudadanía, pequeña pero suficiente, que se lo tome un poquito en plan de fiesta, y creo que nunca mejor dicho. Digan ustedes, que se oiga eso, digan. Sí, pero claro, pero también es preocupante que, y has señalado Barajas, que sea un punto por donde seguro que están entrando contactos como entraron al principio, y ahora lo sabemos, y que sin embargo sea tan complicado conseguir del Ministerio, del Gobierno de España, que tomen en serio ese asunto y que se tomen medidas para que se pueda cortar esa entrada de contactos, de infectados, para que hagan contactos y ayuden a que se extienda ese nuevo rebrote. Pero también tengamos un poco de cuidado con las fiestas y con la alegría que todos necesitamos para poderla tener mejor más adelante, porque si no vamos a hacer otro mal trago. Pues por ahí, cuando llevábamos mucho tiempo diciendo, ¿no?, que en octubre es que vamos caminito otra vez, sí, de ese rebrote que se señalaba. 35 segundos, don Antonio. Pues con respecto al 47.2, una reflexión muy rápida. Si un médico no tiene ningún problema, un profesional, cualquier médico no tiene ningún problema ir desde su tierra, de Sevilla, a Santander a un congreso, pues tampoco va a tener problemas en que se organice en Oporto, que es un sitio precioso, y entonces se va todo el mundo a Oporto, y aquí paz y gloria, quien gana es Portugal. Así que es absurdo, no se puede poner pelos. Muy bien, pues querido Antonio Burgueño, querido Nacho, muchísimas gracias, que paséis un excelente verano y que con mucha esperanza, con este color de esperanza, Enhorabuena por tu programa. Esta temporada ha sido buenísima. Enhorabuena, de verdad, Fran. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Nacho. Nos escuchamos el 4, bueno, próxima temporada. Que sois imprescindibles aquí con nosotros. Gracias, Muy bien. Un abrazo a todos. Te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda. Nos quedamos con ese mensaje optimista de prevención, distancias, mascarillas, todo lo que ustedes puedan. Bueno, si tiene que venir, que venga, pero si está, vamos a compartirlo, pero vamos a prevenir.